bendiciones al Señor. Aleluya, aleluya, alaben el nombre del Señor. Bendito sea su nombre, ahora y por siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, el Señor domina a todas las naciones. Su gloria está más allá de los cielos. Alaben por siempre el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, alaben las naciones al Señor. Aleluya, aleluya, alaben el nombre del Señor. ¿Quién es como nuestro Dios en las alturas, que se inclina para ver los cielos y la tierra? Levanta del polvo al débil, lo libra de su miseria, lo sienta con los grandes de su pueblo. Aleluya, aleluya, alaben las naciones al Señor. Aleluya, aleluya, alaben el nombre del Señor. Naciones al Señor. Aleluya, aleluya, alaben el nombre del Señor.